San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el guillatún, chamal y rebozo, trailonco y cultún, y hasta los enfermos de su machitún aumentan la fila de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. Sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción, la machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. Deshizo las nubes, después se acostó. Los indios lo cubren con una oración, con una oración.